de Justicia y Paz haciendo los señalamientos contra Hernán Giraldo. Hernán quería que yo me quedara en la finca. Mi papá no quería, porque decía que era muy niña. El papá le decía que no se quedara con Hernán porque ella no sabía lo que hacía y que él tenía mucho miedo que él hiciera algo que pudiera molestar a Hernán. Da cuenta la niña que durante el tiempo que estaba en la finca jugaba con sus primos a la lleva, correteaban los terneros y se bañaban en una quebrada. Y cuando llegaba Hernán, le tocaba entonces estar con él. Y también la realidad de las niñas en la Sierra Nevada de Santa Marta, la relata la fiscal sobre la situación de los paramilitares y su poder. Ella no contó nada porque le tenía miedo a la mamá, pero también miedo a Hernán Giraldo Serna, que siempre se sintió que él llegaba, la recogía en el carro, la llevaba al sitio donde la iba a acceder y que ella se sentía sola y sin el apoyo de nadie. Sentía, en palabras de ella, que me la había embarrado. Es lo que la fiscalía señalaba en la parte inicial, de que siempre las víctimas terminaban con un sentimiento de culpa. Siempre da cuenta un relato que más de la fiscal del caso, la condena que se sustentó en estos testimonios de Justicia y Paz. Yo salí de la escondita y me metí en medio de mi papá y esos hombres. Les pedí que no lo mataran. Ellos me dijeron que yo era defensora de los muertos. Uno de ellos sacó un puñal que tenía como una sierra. Me cogieron, me cortaron las manos por las muñecas, también los dedos y el anverso de la mano. Mi papá les decía que él no sabía nada de eso. Les pedía que me soltaran, que ellos eran inocentes. A mi padre le hicieron un tiro. Luego dos de esos hombres abusaron sexualmente de mí delante de mi papá. Luego uno de ellos me pegó en la cabeza. Me golpearon brutalmente. Este último relato es también una víctima de violaciones por parte de los paramilitares. No fue directamente Hernán Giraldo, pero sí lo condenaron a él también por responsabilidad de mando, ¿no? Como ex jefe paramilitar. Juan Pablo, y nos queda solamente un audio cuando Hernán Giraldo dice que él no sabía lo que estaba haciendo, que eso era normal en el campo, sin embargo dice que pide perdón. Para nosotros, todos los que estamos postulados, siempre hemos sido campesinos. Nosotros como campesinos teníamos identificado que violación era pues una persona y arrinconarla con una pistola en la cabeza o amanatearla y abusar de ella sexualmente. Para eso que mantener la violación. Para nosotros, una persona que hablara formalmente con otra persona ya aceptada, no lo entendíamos como violación. Hoy conozco que es un grave delito que ya uno siente vergüenza. Que este delito que yo cometí, ya cuando le meten a uno ya siente un escalofrío. Es un pánico que uno siente y una gran vergüenza que se siente por el delito que le cometió, pero aún sin tener pleno conocimiento. Tuvimos conocimiento de que sí cometimos un delito, que sí cometimos violaciones y que esto por parte de nosotros, por parte y ojalá también de los postulados, no se vuelva a presentar. Tengo una cantidad de días que incluso por lo que he cometido también Dios me ha castigado porque aquí se paga todo. Dios me ha dado 18 viejas hembras. Entonces, también lo estoy pagando por esto que yo he cometido. Le pido perdón de toda persona a las víctimas. Que es una gran vergüenza lo que estamos viviendo hoy por hoy. No nos da vergüenza de los muertos. No nos sentimos avergonzados por lo que hemos hecho. Nos sentimos avergonzados por este gran delito que hoy descubrimos, el grave error que estamos cometiendo. Ahí tienes las declaraciones de Hernán Giraldo en esta condena de Justicia y Paz. Mire, tan condenable esto como los abusos por parte de los jefes de FARC. Y eso claro. Se debe decir así de claro. Uh-huh. Tan condenable lo uno como lo otro. Y ambas historias, o todas esas historias, son para no repetirlas. Así es. Hoy saludamos a Hernán Peláez, un año mayor, porque el viernes estuvo de cumpleaños. Doctor Peláez, buenas tardes. Muy buenas tardes, y un minuto mayor, 2:00 p.m. Ah, bueno, entonces me voy. Chao. No, les voy a preguntar. Yo quería saludarlo, Es que le quería preguntar, ¿sí, señor? ¿Cómo se siente de los pulmones? Porque la inmersión indica que hay que trabajar muy bien el aire, ¿o no? Sí, señor, no mire que estoy pleno, respiro, inhalo, exhalo, es más, bueno, podría hasta competir en nivel de gritería con Martín de Francisco, pero no me animo. No, mejor déjelo así porque vamos a tener... Uy, usted tiene menú bueno, ¿no? No, y va a comenzar Millonarios Once Caldas, así que prepárese. Ah, no, usted me voy. No, hola, Martín, hola, ya chao, hola y chao. Qué buen viaje por allá por Alaska, ¿no? Lejos, ¿no? Muy lejos. Sí. Círculo polar ártico. Mucho frío, Martín. Mucho frío. Bueno, felicitaciones. Excelente. No, felicitaciones a ustedes porque tienen un programa de rechupete. Llegaron Martín, Martín de Francisco y Hernán Peláez. Aquí comienza Peláez y de Francisco en la W. Una hora de fútbol y algo más. Lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Solo en W Radio y WRadio.com.co. En ti como la sombra que tienen en las tardes los ocasos, como llevan las rosas sus espinas, como los sufrimientos llevan llanto, me llevarás en ti aunque no quieras. Que pasen los días y los años. Hey, muy buenas tardes a los oyentes de la W. Los invitados, Silva y Villalba. Rodrigo Silva, nacido en Neiva, y Álvaro Villalba del Espinal, Tolima. Dueto de los años 60, 70, música colombiana. Y este tema, Me llevarás en ti. Podrás borrarme de tu vida. Cal de Millonarios, cal de Uribe, cal. Extrema pericia y experticia irrumpió con una emisión de ponzoña. El centrodelantero de Millonarios descabaló la defensa, pulverizó ese modillón que sostiene la cornisa del Once Caldas, vino de atrás, arremetió y de zurda metió el primero a los 5 minutos. Millonarios 1, Once Caldas 0. Muy bien, muy bien. Sabía yo, le había dicho a Calvás, prepárese que, ¿no? Muy bien. Bueno, Martín, entonces tenemos que procesar de inmediato el numeral, por favor. Sí, señor. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Y el numeral está referido al tema de Messi, el contrato. Pusimos, ¿qué opina del contrato faraónico de Messi? Muchos están desacuerdo con la palabra. Dicen no. Mire, faraónicos, contratos que tienen jugadores de la NFL, de la NBA en los Estados Unidos, pero de todas maneras para el fútbol es una cifra increíble, más de 500 y pico millones. Pero hay que aclarar dos cosas antes de continuar. Primero, Martín, que eso es valor bruto. Eso tiene un impuesto que creo que pasa del 30% en España. O sea que sí, hay que quitarle ese porcentaje. Es cierto, hay, es cierto. Hacienda o la DIAN de allá están felices. Exacto. Porque es un billete largo que les va a entrar. Bueno. Sí, son 297 millones los que le quedan a Messi de esos 555. Y eso se divide por 4 años. Entonces. Sí, señor. Dicen que al igual que Messi, hay muchos jugadores que rondan los 100 millones. No sé, señalan a Griezmann, entre otros. Pero bueno, hay otro detalle que es bueno consignar. Y lo he aclarado. Derechos de imagen. Cuando yo cedo el derecho de imagen, por ejemplo, a la W. La W tiene el derecho de comercializar ese nombre o esa marca, como se quiera llamar. Si ellos, por ejemplo, comercializan en 100 pesos, a mí me dan 25 y la empresa se queda con la diferencia, con 75. Claro, no, y Hernán, otra cosa, en mercadeo se gana más por tener a Messi, es decir, lo que es el merchandising de todos los productos de Barcelona, derechos de televisión, se gana más por tener a Messi, por las giras, por los abonos, por las marcas que pagan mucho más, hasta turismo, hay más porque hay gente que claro, quiere ir a ver a Messi, por ejemplo, ha habido turismo en Barcelona, sí, para el Camp Nou, ¿no? Es decir, el nombre lo explota bien explotado, comercialmente hablando, el Barcelona. Eso le genera un ingreso al equipo muy importante. No, no estoy justificando, sino desglosando que la cifra sí es impresionante, 550 millones, algo así, pero a la hora de la verdad es un poco menos. Pero bueno, de todas maneras, hay opiniones sobre el asunto y lo vamos a conseguir más adelante, eso va a contarlas. Bueno, Martín, ingresemos con alguno de los correos de nuestros oyentes que está... Ah, hombre, antes que nada, Martín, quiero enviar un saludo muy especial al monasterio benedictino en Guatapé, al abad, o sea, al que maneja el asunto, a Humberto Rincón Fernández, el abad del monasterio benedictino. Lo pueden encontrar, como hace Martín, en Google, espectacular, en Guatapé, y le mando el saludo porque, ¿qué les parece? Esto es increíble, a veces oye este programa y le gusta en medio de su meditación y retiro, para que vea Martín. No, bueno, esto de verdad es conmovedor y palpita de verdad la emoción por tener de verdad un hombre que vive en el silencio. Exacto. Donde de pronto se aturde. Sí. O de pronto tiene el tiempo de escucharnos. Un abrazo, claro, a todos en el monasterio benedictino, dijiste, ¿no? Sí, señor, los padres benedictinos en Guatapé. El benedictín, ¿se acuerda que hay el benedictín, que es un licor? Bueno, sí. no está enterado de eso, pero eso lo hacen los monjes en Europa, el benedictino. Bueno, Martín, ahora sí, Elías González, ¿qué jugadores más jóvenes han ganado el Balón de Oro? Y por favor, escalafón de equipos ganadores de la Champions, a partir, eso sí, del año 2000. A ver. Hernán, ve, mira que Ronaldo el Gordo, sí, el brasilero, el de Nazario, se ganó con 21 años el Balón de Oro en el 97, ¿no? Ah, ese es el más joven en haberlo ganado. Pues sí, Ronaldo, según los datos, Messi se lo ganó a los 22 años la primera vez. En 2009 se lo ganó él, y Cristiano, el primero que se ganó, ya tenía 23, porque fue en el 2008. Entre otras cosas, Cristiano cumple como en 4 días. Neymar también, Tevez, cumplen el mismo día. Y el ranking de equipos ganadores de la Champions, Hernán, tenemos que decir que el Real Madrid, desde el 2000, el que más lo ha ganado, 6 veces. Sí. Barcelona se le ha ganado 4, recordemos, bueno, 2006, 2009, 2011, 2015, y Bayern Múnich 3. Digamos que, para no alargar el asunto, esos son los que más han ganado después del 2000. Aprovecho para recordar que en la Copa Libertadores de América, Independiente de Avellaneda tiene 7 títulos. Boca, sí, señor. Boca Junior tiene 6 y Peñarol, sí, de Uruguay tiene 5. Bueno. River 4, ¿no? River, sí, pero más abajo. Sí, 4. Felipe Kuznir, desde Farsaba. Uy, Israel. A ver. No fregues. Sí, hombre. Ah, él habla de Gianluigi Buffon. Mire, dice él, ha sido compañero de 2 futbolistas colombianos que pertenecen a 2 generaciones totalmente diferentes y con más de 20 años de diferencia. Jugó, sí, con Faustino Asprilla en el Parma 1999 y actualmente lo hace con Juan Guillermo Cuadrado. Buffon cumplió 43 años y sigue en la élite ampliando su grandeza. Sí, sí, sí, sí. Aunque hay que decir, Martín, que el arquero titular del Juventus en este momento no es Buffon, ¿no? No, Szczesny, el polaco, pero bueno, Buffon ha actuado en algunos. Sí. Él tiene unos verdaderos tentáculos, prensiles, ¿no? Se podría decir, y muy inquietantes para los delanteros, para los que lo atacan o tienen la posibilidad de llegarle a sobresaltos al arquero. Es como una parte tentacular de ese consorcio que tiene Juventus y su sector defensivo, ¿no? Porque es un hombre que da seguridad, sí, gran liderazgo, y que ha convertido muchas veces a los equipos en los que ha estado, selección, Parma o el mismo Juventus, en un claustro de verdad hermético, así como el monasterio benedictino de Guatapé. Bueno, estuvo en una pasantía en París, ¿no? Estuvo Buffon. Sí, en el PSG, es cierto. Exactamente. Sí, enorme. Bueno, ¿quién quedó goleador de la Copa Libertadores, de esta que acaba de pasar? Bueno, creo que tenemos claro, Martín, que el goleador es un ecuatoriano que se llama Fidel Martínez. Un poquito sí. De historia de Fidel, así en confianza, Martín. No, pues que Fidel es un delantero de la selección ecuatoriana, jugador de Barcelona, logró ahí, ha triunfado en México, 8 goles, quedó de goleador, además increíble, Hernán, porque todo lo logró, sí, todo el año pasado, es decir, no fue necesario que jugara todos los partidos, no. Digamos, porque Barcelona no llegó a instancias finales, pero con todo y eso le alcanzó. Borré quedó de segundo con 7, ¿no, Hernán? Así es, y Salvio, el de Boca, es tercero, ¿no? Ahora. Sí, Salvio quedó con 6, Borré con 7, Fidel Martínez, el ecuatoriano, con 8. Así es. Fidel tiene 31 años, jugó también en China, pero lo curioso, como anota Martín, es que él se consolida goleador hace como 8 meses, porque como el Barcelona fue eliminado por la pandemia, pasaron la Copa, pues mira, todos los meses que pasaron, y aguantó el hombre, y se quedó con el título, Fidel Martínez. Ahí bueno. Está acompañando a Rivera, ¿no? En ese Cholos. Ah, sí, el señor. El colombiano está ahí, llegó después del Barcelona. Simón Guzmán, desde Los Ángeles. Hombre, un saludo. Es que amante del pogo, Martín Guillermo, no sé. Ah, sí. ¿Qué es el pogo? No, es un baile en la que nosotros, con sí. Los otros metaleros, no. Nos golpeamos en la pista bastante fuerte mientras sí. Oímos. Y en el coco también se dan. La cerveza. Claro, no, para nada. Mueve para la nada, cabeza no, y señor. Todo eso. No, señor. Ven. Y entonces eso es un baile muy especial de golpes, un poco tosco, no. Un poco brusco. ¿Qué tal? No. Bueno, así es, Hernán. Bueno, hacemos? Después del pogo, este señor dice, vi el partido Junior América. Varios titulares de la América tenían el pelo tinturado y aretes o piercing. Algunos, inclusive, vienen de esa cantera que dirige Gerson. ¿Qué piensa? Sí, no, pues el decálogo que sacó la Gerson es para la categoría sub-17. Yo creo que él no tiene nada que ver con sí. Los otros. Cierto. ¿No? Los otros. Bueno, sí, ahora, pelo tinturado y todo lo que quieran, pero varios juegan bien, están rindiendo, sí. Vienen ganando títulos. Lo de Santiago Moreno es muy grande, es un pelado de 20 años. Anda bien. Que sí. Gran figura, gran figura y qué se le puede decir, ¿no? O sea, los barnices o ornamentos, esmaltes que tengan ellos, adornos, pues si no interfieren en el rendimiento, pues yo creo que... Bueno. Ahora, ¿qué vas a decir? No. ¿Cierto, Hernán? O sea, sí. Me parece que... Y América jugó bien, ¿oíste? Pero bueno, Junior le ganó al final por una genialidad de Viera. Ah, qué golazo de tiro libre hizo el hombre yo. Carlos Enrique Osorio. Cali y Palavecino. Hombre, Martín, yo creo que esto sí, el Cali no le puede dar más largas a esto. Primero porque hay un desgaste en la relación emocional entre la afición y Palavecino. Palavecino y el técnico Arias, que ya se pronunció en el último partido, dijo, no, es que este señor dijo que no jugaba faltándome 2 días. Yo creo que ese tema el Cali lo tiene que resolver. Decir de una vez por todas, mire, no lo vamos a prestar o sí lo vamos a prestar. ¿Qué es lo último de esa novela? Si no, ya está inmanejable la situación, aunque Palavecino sería titular mañana contra el Boyacá Chicó. Bueno. Última propuesta de River es de $300,000 por un préstamo y una opción de $3,700,000 por el 80%. El Cali dijo que no. El Cali aspira a que se acerquen a los 5 millones. Así que lo de Palavecino, además otra cosa, nada parecido. Habían negado que Palmeiras había hecho una oferta al Deportivo Cali oficialmente. Ha parecido que al entorno de Palavecino, al manejador y a sí. Los que le manejan la carrera, pues dizque se han acercado los del Palmeiras con una oferta muy superior a la de River. Habrá bueno. Que esperar, pero sí, lo que vos decís, Hernán, la salida es inminente, me parece, aunque juegue mañana. Sí, pero te quiero decir que lo de Palmeiras es cañazo. Hoy, en el mismo River, en Argentina, dicen, no, sí. Palmeiras no está, se retiró de eso. O sea, no, eso lo dicen ellos ahora. Claro. Esa información la tenía también Hernán, pero dicen que al entorno del jugador sí ya apareció Palmeiras con una propuesta. No, habían dicho periodistas brasileros que no había nada de Palmeiras, pero atención que lo de Gallardo pone en alerta a algunos clubes. Por ejemplo, bueno, el tema de Porto. El Deportivo Cali está manejando esto con mucha prudencia para no dañarlo, pero ya es muy difícil que el jugador rinda igual teniendo la cabeza en otra parte. Eso sí, vos tenés toda la razón. No, eso es. Y además con los mismos compañeros, Martín. Entonces, no sé. Dejaron crecer mucho ese tema. Y el jugador presiona, ¿no? El jugador o los empresarios. Bueno, esperemos que... Hola. Tiempo de juego, Millonarios, que le gana al Caldas, al 11. Gracias. Me encanta tu pregunta. Uy, arrancó ese Emerson como una exhalación por el sector derecho. Uy, Millonarios está que hace el segundo. Bueno, Millonarios 1, 11, Caldas 0, minuto 19, Hernán, primer tiempo. Muy bien. Bueno, vamos a entrar. Ah, que así como dirían en la costa, eche, qué hueso de final de Copa Libertadores, Martín. Sí. Qué partido tan malo. Cierto, pero hay que hubo que verlo, pues. Mira, claro. Pero hay dos cosas curiosísimas. El muchacho que hizo el gol, Breno López, resulta que ese muchacho no estaba en los planes de los técnicos, del técnico de Palmeiras. Más, no puede jugar el Mundial de Qatar, que va mañana, el Mundial de Clubes, porque no está inscrito. Y si no estaba en la lista de jugadores para disponibles para Palmeiras, Breno López. Y la otra es que su goleador, Luis Adriano, entró al desafortunado tema del COVID, Martín. Ah, o sea que no va. Puse a verte, hay asuntos de Breno López y el técnico de Palmeiras. Mira, Hernán, Breno López es ambidextro, el hombre del cabezazo, un extremo izquierdo que empezó en Joinville, un equipo del ascenso, y estuvo en Paranaense y en Juventude. Él llega de Juventude, un equipo del Río Grande del Sur, al Palmeiras, ¿cierto? Y lo de Abel Ferreira es interesante. 42 años, un director técnico portugués. Él leyó un libro que se llama El Pizarrón de Gallardo, un libro de Christian Leblevillian, un periodista del diario La Nación, y estudió, y sus asistentes también, todas las estructuras tácticas, los movimientos, cómo trabaja. Y de ahí sacó mucha información este técnico, que había estado en Braga sin éxito y en PAOK Salónica había mostrado cosas interesantes en un equipo pues que no es grande en el mundo ni en Europa. Bueno, el que se ganó el anillo de oro lleno de diamantes, fletado de valor, fue Mariño. Mariño, el puntero del Santos. Le ganó a Soteldo, que estuvo flojongo, a Weverton y a Luis Adriano, ¿sí? Ahora, el Palmeiras, si el Cali quiere negociar con uno que tenga plata, es el Palmeiras. Mira, recibió la plata de la Copa, que es mucha. Con esa plata le garantizaron los 2,5 millones mínimo que puede ganar en Qatar ahora, esta semana. Fuera de eso, le garantizaron entrada a la Copa Libertadores próxima, o sea que ya cuenta con 3 millones mínimo. Fuera de eso, le garantizaron plata por la Recopa Suramericana, Martín. O sea, qué locura. Palmeiras quedó pochocho. Se ganó 22. Digamos, ya solo este año se ganó 22 por el tema Copa Libertadores, y lo que viene, pues lo puede acercar a 30 millones. Fácilmente. No, sí, señor. Eso es. Hola, Iván, ¿Iván Angulo estaba en Palmeiras o no? Iván Angulo no. No, está préstamo en Botafogo. Sí. Sí. Pensé que hubiera cogido una medallita siquiera. Bueno. No. No alcanzó. Hola, pero. No alcanzó. Hay un oyente y tiene toda la razón. Nuestros pronósticos fallaron, Martín. Tus cartas jugaron mal. Todos yo creía que el Santos tenía más juego que Palmeiras. Y lo dimos. Es más, la tendencia ese día fue Santos, ¿cierto? Ganó Palmeiras. Ganó Palmeiras, que es un equipo traicionero, proditorio, te espera todo el tiempo, te espera, y así ganó varios partidos, sin un fútbol brillante, más bien tacaño, mezquino, que no le hace honor al fútbol brasileño, Hernán, y termina ganando un fútbol de verdad muy, muy mezquino. casi sin atacar, sin disparar al arco, y bueno, termina ganando. Así le ganó, por ejemplo, a River la serie, ¿no? Bueno, económicamente Santos no queda tampoco tan mal. ¿Por qué? No. Porque transfirió dos jugadores que estaban esperando el final de la Libertadores. Lucas Verísimo al Benfica de Portugal. Y el otro es, ¿cómo es que se llama? Pituca es. Ah, Pituca, sí. Pituca, claro, que también se fue para el Asia, ¿no? O sea que hay mal contados. Claro, y ganó 6 por llegar a la final, más los 7 que ya había ganado. Sí. Y más las transferencias que vos decís, sí. Así que no le fue nada mal a Santos. No, ese también quedó hecho. Bueno, Martín, de colombianos. Hoy en France Football hace un recuento de las mejores parejas ofensivas de los últimos 20 años. Y sí, la pareja Falcao Mbappé sale muy bien calificada y recordada, advirtiendo que Mónaco fue campeón. Eso fue en el 17, Martín, tal vez. 17. Sí. Y llegó a una Liga de Europa también. Entonces. No, llegaron a semifinal en esa Champions. No les alcanzó, bueno. Pero ha habido las mejores parejas que no han ganado, digamos, que han hecho historia en la Champions sin ganarla. Sí. Uno nunca se va a poder olvidar de esa pareja Maradona-Careca en Napoli. Esa pareja Romario-Stoichkov, que pues el Milan termina pulverizando porque los golearon. Y perdieron, ese Barcelona sí. Perdió esa Champions. Una pareja, una locura, Hernán, que vos te acordás muy bien, que es Michel Laudrup con Platini en el 85. Oh, no. Y no ganaron, fíjate, sí. No ganaron. Ronaldo sí. Y Raúl. Es que el ganador, en esas cosas, como en todo, es uno solo, Martín, gana uno. Claro. La lotería se la gana uno y bueno. Cristiano ven. Y Kaká, por ejemplo, que fue una tremenda pareja de 2009 a 2013. Lo que pasa es que a Falcao le tocó jovencito ese Mbappé, ¿no? Sí, si sí, corre pero ahora, ¿cómo sería jovencito el hombre? Pero en Francia ya hablaban de que iba a ser un animal, un monstruo, sí. Tengo de ascendencia de Camerún. Tengo dos de jugadores colombianos. Hoy un jugador muy recordado, pues ya no juega, pues inclusive escribe, se llama Kenny Dalglish. Ese sí, señor hace un artículo hoy defendiendo a Alfredo Morelos. ¿Defendiéndolo de qué? Resulta que Morelos en el último partido del Rangers hace un gol. El equipo ganó 1-0, ustedes se acuerdan. Pero antes de soltar o meter la pelota, pisó, seguramente sin ninguna intención como pasa, pisó a un defensa. Entonces, la justicia escocesa deportiva cree que le va a acomodar 2 fechas a Morelos. Muy bien, entonces, Dalglish dice, si le van a acomodar 2 fechas a Morelos, tienen que acomodarle 2 fechas a un zaguero que en ese mismo partido hizo idéntica jugada. Entonces él dice, por favor, cierto, el mismo rasero para todos, no que porque es Morelos le clavan la mano y al otro lo dejan impune. ¿Ah? Sí, es que el defensor McGregor del Hibernian en ese mismo partido pisó un volante del Rangers que llama Camará. Ah, y no tuvo sanción alguna, entonces dice Dalglish que es pues muy injusto con Morelos. Hernán, noticias de colombiano rápido, Richard Rentería va al Guaraní de Paraguay, el ex central sí. Del Deportivo Cali, y Cristian Borja, lateral izquierdo que alguna vez estuvo en Santa Fe de Cortuloa, va al Braga, sale del Sporting de Lisboa. Y tengo otro, Dixon Rentería. Ah, sí, el central. Va a un equipo argentino. Bueno, pero al central, ¿no es? Al central central Córdoba, me parece. Ah, sí, creo que sí. Sí, por allá. Pero de última hora, esta mañana lo estábamos confirmando directamente con Mazatlán. Resulta que cuando Junior, y ya hay un comunicado oficial de Santa Fe, le presta a Michael Rangel a Santa Fe, hay una cláusula que dice que si llega a surgir una oferta del exterior para el jugador y para el club, Santa Fe tiene que entregar al jugador, y así lo hace Santa Fe en el comunicado. Dice, de acuerdo a esa cláusula del contrato de préstamo, Rangel pasará a jugar en el equipo de Mazatlán. Ah, en sí, México. Señor. Así en ese Mazatlán está Viconis, está José Ortiz, el colombiano, el tumaqueño, que era del Pasto, defensa central o volante. Sí. Ahí va a llegar Rangel. Bueno. Uy, se salvó Millonarios, pegó en el horizontal. Cabezazo de Mender, se salva Millonarios, minuto 28, Millonarios sigue ganando 1-0 a Once Caldas. Sí, mira, ve, resulta que Rangel llega, pues tiene, digamos, esa mala pata, el equipo Cardenal, le sale el negocio y se va, lo aprovecha así el Atlético Junior, pero bueno, están Diego Valdés, Jorge Ramos y buscarán reemplazo. Ah, mira, otro jugador que está en Mazatlán y que Rangel va a pelear el puesto con él, Aristeguieta, el venezolano. Ah, ¿aquel que juega en el América? Sí, también está ahí. Bueno, no, los dos delanteros que fueron de América, mira que. Exactamente. Bueno, y tengo otra de, bueno, aparte de que Dairo Moreno pasó definitivamente al Oriente Petrolero. Gal, minuto 29, señores, centro desde el sector izquierdo, templado y con capciosa potestad. Le mete el frentazo el jugador de Once Caldas, de Once Caldas, que suscitó unas chispas calcinantes, incendiaron el área, estaba ya expidiendo andanadas periódicas de ataques. Y que terminaron siendo fulminantes, porque viene el centro del sector izquierdo, cabezazo abajo, para el 1-1, gol de Once Caldas, minuto 29, así que metió Once Caldas en el partido con buena jugada de Mender García Arna. Es que acabas de decir que Mender García había pegado en el palo un remate, sí, o sí, sea sí, que sí. El Caldas estaba acosando, bueno, a la distancia, bueno, Martín, es que estaba contando lo de Dairo, que sorpresivamente aparece en Oriente Petrolero, pero aparece otro jugador ecuatoriano, a ver si te acordás, Anangonó. Sí, Anangonó, ese era un delantero que jugó alguna vez en Argentinos Juniors, en Liga, me acuerdo, es un delantero, sí, ya veterano, creo. Va veterano, va para el Blooming, también de Bolivia. Ah, ok, Ve, y tengo esta de Colo, aunque no es directamente de colombianos, sí significa lo que vale una recomendación. Leonel Rojo, aquel arquero que fue de Santa Fe, es técnico del San Luis en México. San Luis pertenece a la organización del Atlético de Madrid. Es más, Rojo reconoce hoy que le enviaron un jugador portugués para prueba y para que lo vaya ahí madurando de a poco. Pero cuenta Rojo que en medio de tantas hojas de vida que le llegaron al San Luis, la de él no solamente fue escogida, sino apoyada por Ortega. ¿Te acordás, Ortega, el preparador físico del Atlético de Madrid que vivió en Barranquilla? Trabaja con Simeone. Bueno, exactamente. El propio Ortega dio esta respuesta. Si lo que ha hecho Progreso, un equipo modesto en Montevideo, lo ha manejado Rojo, debe ser buen trabajador. Doy mi visto bueno, y eso lo ayudó a Rojo, que hoy está disfrutando. Pero contó Rojo otra, que el Atlético de Madrid está buscando comprar un equipo de la MLS, no sé cuál. Sí, no, ellos están en negociaciones, me acuerdo desde hace tiempo, o sea, desde el año pasado, ¿sí? No lo han concretado, no sé. Ellos habían hablado del Ottawa Fury, es un equipo canadiense que podría estar jugando pronto MLS, un equipo Ottawa, ¿no? Canadiense. Vamos a ver si se da. Ahora, Hernán, hablando vos del Atlético, mirá, lo del Atlético va de primero en la liga con 50 puntos, de segundo Barcelona con 40, y Atlético con un juego menos, le ganó muy bien al Cádiz 4-2, y lo de Luis Suárez, es el goleador del campeonato, nadie se explica hoy en día cómo el Barcelona dejó salir al uruguayo monstruoso, 14 goles arriba, de segundo el Nesiri con 12, Messi con 12, ahí va Suárez, un monstruo. Me escribe Guille Baskerville. La tarde iba templada y con capciosa potestad, pero la narración de Francisco del gol del empate de Once Caldas me dejó de pie y listo para marchar cual corneta castense. Bueno, a ver si los... No, hombre. Que otro me pregunta que si me encuentro bien con ese susto que este... No, ya más o menos, tranquilo. Vean, Martín, a las... 31. Oasis, música. Me imagino que será rock. Vos sabes, sí. Luisito, por favor. Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rocky Loki, rock and roll. A ver. Bueno, van a quedar pasmados, alucinados, porque ahorita ya hay, ya se viene esa, Hernán, déjame decirte, una especie de emisión de fluvios muy rancios, muy fermentados. Son, se puede decir, gases vesicantes, picantes, urticantes. ¿A qué viene entonces Anthrax con una canción del álbum Spreading the Disease de 1985, la canción AIR? Gal de Millonarios, gal, centro de Perlaza, cabezazo de Emerson, la pelota va por arriba, se va metiendo al fondo con vaselina, con lubricante, sí señor, amalgamaron con cohesión y mucha dirección, tiritando el once Caldas ante el impulso arrasador de Millonarios para el 2-1. Sigamos con Anthrax. Bueno, hoy sí, Martín, hay casados alimenticios, bocadillo con queso, pero Anthrax con gol, eso sí, perdóname. No, no, vea, Quilio, va, ya. ¿Cuál es su lenguaje favorito? Nosotros hablamos todos. Instagram, W Radio Co. Facebook, W Radio Colombia. Twitter, W Radio Colombia. YouTube, W Radio Colombia. La W, más allá del radio. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco. Al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. Bueno, me llevarás en ti, cantaban Silva y Villalba. Bueno, Martín, tengo muchas respuestas al numeral. Juan David Barranco, apenas para los dulces. Carlos Álvarez, lo que le paguen se queda corto con lo que le dio a ese equipo. Bueno, coincide con las cuentas. Gio Hernández, multimillonario. Yamuro, sin palabras, mandan un titular de Olé que dice 650 goles, 260 asistencias, 755 partidos. Mauro dice, en la publicación del Heraldo de Zaragoza, España, no son los futbolistas los mejor pagados, o al menos en su gran mayoría. Hay que ver lo que les pagan en salarios, sin contar ingresos de marketing. Ah, de las entidades gringas, la NFL, MLB, NBA, bueno. Mauricio Miranda, estas son las verdaderas cifras que sí deben importar y publicar. ¿Cuánto han generado los ingresos con la imagen de Messi? Bueno, otro dice, lo que me llama la atención, Martín, dice Mauricio Miranda, no comparto el término faraórico, pues el empleador quien acepta las condiciones. Yo no creo que Messi ni siquiera haya puesto condiciones, Martín, yo creo que le ofrecieron, ¿cierto? Pues sí, pues mi puede imagen, ser. Claro, sí, yo creo que sí. Puede ser, lo que pasa es que los ingresos del Barcelona, lo que hemos hablado por lo de Messi, hace que el término faraónico sea de lado y lado, de ingresos sí. Y de, digamos, de inversión en el sí. Contrato de Messi, ¿no? Aquí Vane dice, Messi le ha dado millones en ganancias al equipo. Otro señor, Daniel Benítez, dice, se han perdido las proporciones reales, el fútbol es más que eso. Otro señor, Lamartils, díceme, me parece merecido porque Messi genera mucho. Juan Pablo Santos dice, no, una afrenta y una humillación a un mundo en crisis. Bueno, está el asunto, claro, pero Martín, hay que mirarlo, ¿no? El jugador no exigió, yo creo que el Barcelona, o si exigió, el Barcelona dijo, bueno, yo le firmo, ¿cierto? Claro. Vos pedís, y si te dicen que sí, pues sí, ¿no? Pues ellos están, digamos, sumisos, realmente subyugados ante Messi desde hace rato, y pues le quieren dar lo mejor, y la ciudad entera no quiere que él se vaya. Bueno, menos los, me imagino que los hinchas del Español, los periquitos. Pero los del Barcelona, que son mayoría, pues de verdad necesitan, es la ciudad, Cataluña. Es como si necesitara la presencia de Messi. Cosa distinta con Sergio Ramos. Oliver Kahn, que fue arquero del Bayern y que también hace parte del cuerpo directivo, desmintió que Sergio Ramos pudiese ser jugador del Bayern. Dijo, no, aquí el problema es cómo arreglamos lo de Alaba, que seguramente va para el Real Madrid, pero lo de Sergio Ramos no. En esto, Martín, volví, te digo, los empresarios meten unas carretas, pero bueno. Sí, ahora, lo de Sergio Ramos, dicen diarios españoles, marcas, que... Sí. Él le comunicó ya a Florentino que va a escuchar ofertas. Sí. Él le dijo ya. Y parece que el PSG está enrutado a conseguir la presencia de Sergio Ramos. Es el que puede pagar realmente un salario exorbitante por el central. Sí, se va libre, pero casi que el salario es comprar jugadores. Es cierto. Porque bueno. él dice que pues el Real Madrid no le va a pagar 20 millones anuales, mientras que el PSG sí le pagaría esa suma. Aquí me mandan CHR, pues ni me mami me viene, una muchacha moviendo la cabeza, lo más bonita la muchacha. Y no, no importa, cinco, un cuento de Messi, ni qué. Bueno, ¿qué hace? Bueno, aquí se le da gusto a... Bueno, Martín, te cuento que Khedira, el alemán, se va del Juventus sin pena ni gloria al Hertha Berlín, ¿no? Ah, sí. Va el central de ascendencia tunecina a jugar en el Hertha Berlín, a acompañar a John Córdoba. Sí, señor. Ah, bien. John Córdoba. Ah, sí, bueno. Señor. Bueno. Sí, señor. Y ojo, ya hay central, hay nuevo defensa central para Liverpool, Hernán. ¿Quién? Que es un jugador turco, Ozan Kabak, del Schalke, 20 años tiene, 1.86, es derecho, pero puede jugar como central izquierdo o central derecho, nacido en Ankara, Liverpool, quería un central urgentemente, y ha elegido a Ozan Kabak. Bueno, estamos hablando hoy del día en que se cierran las operaciones, transferencias, préstamos, etcétera, de jugadores en Europa. Estoy pendiente de saber si Roger Martínez, el colombiano que juega en el América de México, llegaría en préstamo al Bolonia de Italia. Resulta que Roger Martínez, ya el año pasado, el Génova de Italia también lo había estado buscando, no hubo operación, siguió en el América, y ahora parece que hay una opción para el jugador en el Bolonia, pero debe estar cerrándose ya el libro de pases en Europa y no tengo noticia, sí. Martín. No, pues mira, no se ha cerrado, no he visto la oficial, pero lo que vos decís es cierto, lo de Roger Martínez podría quedar en el Bolonia, resulta que lo quieren o iría por préstamo con opción de compra de 4 millones de euros por el 50% de los derechos. Sinisa Mihailovic lo quiere a Niang, uno que jugó en el Milan, senegalés, que estaba en el Rennes. Ese Niang también lo quiere Mihailovic. Rugani, el central que era de Juventus, también lo quiere el Bologna, un muy buen central, pero que no ha tenido cabida en la titular del equipo de Turín. Así que vamos a ver, Hernán. Bueno, Gladys Díaz, muchas gracias. El tema musical de hoy, de música colombiana, bellísimo. Y con un poco de antras, continuamos con este programa. Bueno, aquí otro dice que grande, con el fondo de antras y la narración de Francisca, o quedé estupefacto. Ferney, ¿qué hacemos, Ferney? Bueno, tengo otra de colombiano. Andrés Ibargüen, finalmente, como lo habíamos contado acá hace rato, Martín, iba a salir de la América de México. Fue cedido al Santos Laguna, también de México. Ya lo presentaron Andrés Ibargüen. A ver si le coge el paso. Ah, mira, Martín, Hernán. Va a acompañar a Juan Otero, que le está yendo muy bien, el que llegó de la Amiens de Francia, que jugó en Fortaleza, extremo derecho, en Santos Laguna, y Andrés Ibargüen como extremo izquierdo. Así van a estar los dos colombianos en este equipo Santos Laguna, que ha tenido algunas veces colombianos. Recordemos, por ejemplo, a Miguelón Asprilla. Y me gusta contarles que Jefferson Duque, después de la sacudida que tuvo por lo que dijo y qué tal, bueno, el hombre con goles... Cayetano Cañizares, tome, tres, y sí, listo. Hizo tres. Ahora, Hernán, yo te digo una cosa, hecho. Ese ahora. Primer penal contra el Pereira, que le pitan a Nacional, me parece infame, o sea, de verdad. Malo. Yo no sé. No era penalti. Yo no sé qué vio Mario Herrera. A mí lo de Mario Herrera sí de verdad está para estudiarlo. No, de verdad que, o sea, eso es penal de qué, eso es un invento infame de ese señor. ¿Y no había VAR? ¿No había VAR? No, pues sí, no había, porque pues una jugada tan evidente, ¿verdad? Que no era penal, o sea, es el colmo, ¿verdad? Que haya pitado eso. Pero te digo un disparate. No daba ni para la confusión. Tengo para escoger entre dos golazos que vi. Bueno, el de Sebastián Viera, buenísimo, un tiro, bueno, es el séptimo gol que consigue así. Bueno, también con penaltis creo, ¿no, Martín? Pero bueno, le pegó, increíble el tipo, eso no llegaba. No, qué golazo. ¿Y qué golazo el de Franco Arizala, el primero del Pereira? No, qué marranada. Le pegó de zurda, de primera, el viejo Franco allá y tan tenga. No, pero impresionante, porque le pega de primera, de sobrepique, y la pelota se clava por el ángulo superior derecho por toda la telaraña, Hernán. ¿Ah? Javier Lizarazo, el viernes pensé, ¿cuándo será el día en que escucharé Gal Gal en medio de Oasis Musical? Pues se le dio. Mire usted, no tuvo que esperar mucho. ¿Ya terminó el primer tiempo, Martín, o no? No, señor, falta un minuto. Millonarios 2, Once Caldas 1. Bueno, muy bien. El Junior, Martín, está respondiendo a lo que se había dicho. Tiene un equipo para estar adelante. Y Borja anda muy bien, ¿no? Otra vez. Muy bien, golazo de cabeza. Es un equipo con jugadores de mucha jerarquía, con anda apuntándolo. Muy versátil en sus opciones, ¿no? Y tiene mucha calidad. Sí, hay que apuntarlo y Perea, me parece, Martín, que... es que hoy es primero de febrero. Es que el partido de la eliminatoria no es en marzo, pues ya. Ahí está. Sí. Estamos sobre el... Vamos a ver. Pero sí, un partido complicado para Junior contra América, que me parece que vendió cara, ¿no? La derrota. Estuvo bien. Pero estuvo muy bien. Además que es un equipo, el Junior, que se sabe anunciar con una buena escolta marcial, peligrosa, ofensiva, porque tiene lo que te digo. O sea, es muy versátil, muy polivalente en opciones. Sí. Bueno, a Platense, con un jugador colombiano, Luis Sinisterra es que se llama. Sí, José Luis. Exacto, porque Luis es el que está en el Feyenoord. Bueno, que también les anda bien, pero sí. José Luis Sinisterra, con el Platense ascendió a la primera división. Solamente un detalle, de Platense, los dos grandes jugadores que llegaron a Colombia fueron don Julio Cossi y don Antonio Báez. Báez era de River, lo han cedido a Platense y llegó. Ah, ok, Hernán, pero jugadores que hayan nacido en Platense y que hayan llegado a Colombia, porque ha habido muchos. Que han pasado. Es gigantesca la lista de equipos que han pasado por Platense y han venido. Ahora, los que sí han salido de ahí, de la entraña, son Julio Gaona, ¿te acuerdas? Gaona, estuvo en Santa Fe. Exacto. Nasuti salió de ahí, el jugador que estuvo en el Cali, el defensor central. Sí. Y lo Tártaro, por ejemplo, salió de ahí. Ahora, jugadores legendarios para el mundo de ahí es Trezeguet. El que jugó para Francia, salió de Platense. Coudet salió de Platense, gran jugador que estuvo en River. Y Espina, ¿te acordás? El volante que jugó tanto tiempo en Chile, digamos que salieron de ahí, que jugaron muy reconocidos de Platense. Bueno, te quiero contar que así como el Atlético de Madrid galopa en el campeonato español, el Internacional de Porto Alegre sin Coudet galopa también en el Brasileirão. Anda bien el equipo, ¿yo? Y Jesús Ferreira, el hijo de David Ferreira, ya marcó gol con la selección de los Estados Unidos, un partido amistoso que jugaron contra Trinidad Tobago. Y el hijo de Nixon también jugó, ¿no? Andrés Perea, que es volante. Ah, sí, señor. Que ya estuvo en selección, ¿no? Colombia Sub-20, pues va a jugar con Estados Unidos, se ha decantado por la selección de Norteamérica. Me llamó la atención de Bolillo Gómez, anoche vi al Medellín. Arrancó con otro equipo, prácticamente, pero al final metió a Buletich y fue organizando un poquito, sacó a los Díaz, bueno, y organizó el equipo, y entre Buletich y Mier le dieron el 1-0, y a el Medellín ahí va. Y he notado que sí ha mejorado el sistema defensivo, Martín. Ya sí, ha mejorado. Cada vez no sale tanto. Bueno, el primer tiempo un remate de Reina y ya no se hicieron daño Bucaramanga, no. Y Medellín mete a Buletich, se asocia con Mier y con Harris, que también entró un jugador que trajo el Bolillo de Real Cartagena, le hace un centro perfecto, sí, eso sí, sin ninguna marca Buletich. Mier lo deja recibir Zuluaga, el lateral derecho, aquel que estuvo en América y que ahora está en Bucaramanga, dejó recibir al uruguayo Mier increíblemente, Hernán, para el 1-0, y se montó en el partido hacia el Medellín. Bueno, pero el campeonato tiene a Junior en el primer lugar, ¿no? Y lo que habíamos dicho de Guimarães, tal vez, Martín, que en el América comenzó perdiendo partidos, que estuvieron a punto de sacarlo, y de pronto sí, el hombre enderezó el camino, de pronto esté pasando lo mismo en Nacional, que ya el hombre más o menos le... Hasta hizo gol Harlan Barrera, con eso te cuento. Y es suplente Harlan Barrera, Vladimir Hernández es titular, juega, sí, está jugando bien Andrés Andrade, me parece, tuvo un buen segundo tiempo, es el hombre que lidera el medio campo y los pases profundos, y digamos que la eficacia de Nacional en el último cuarto es de Duque, pero la generación es muy importante para Andrade, me parece que está jugando bien. Y fíjate que logró que jugaran el uruguayo, Alves y Duque. ¿Será que lo va a organizar de pronto? Sí. Siendo los yo dos creo que menos, sí, es cierto, ¿no? los dos jugando, uno entra y sale, pueden hacer de media punta cada uno y terminar sí, siendo el ariete, el punzante, cualquiera de los dos, digamos, y ahí se van rotando de una forma lenticular, giratoria, que les da una andadura sí, opulenta por los ciertos momentos, aunque me gustó mucho el primer tiempo del Pereira y me pareció injusto lo sí, del empate, a favor, digamos, el empate por un penal insólito que da Mario Herrera. Martín, la palabra injusticia no va. Se gana o se pierde, Martín. Punto. Está bien. Ya, Hernán, el árbitro. Te vio en la Hernán, cabeza el árbitro. La red de Zipaquirá, de verdad, es lo más antiestético. Yo les pido el favor. Es templada y corta. Un golazo que hace Uribe lo afea y lo vuelve antiestético una red. De verdad, no economicen en la red. Es la economía peor entendida de todas, economizar en lo que embellece el fútbol y el gol. Vean la red de Zipaquirá, ¿eso qué es, hombre? Bueno, ya, Martín. Eso no puede ser, pinta, señores. Y bueno, ya no hablemos de la cancha, porque bueno, ellos están haciendo un favor y hacen lo que sí, pueden. La cancha está llena de peladuras, resequedad estropajosa por todas partes, color estropajo en casi todas las partes de la cancha, pero lo de la red, por lo menos, regálenos eso, es decir, ¿sí? Lo de la red, okay, profunda decir, y floja, por favor. Es que un jugador se cae y se raspa con un estropajo en seco. Claro, Hernán. Aunque sea con jabón. Bueno, Martín, te cuento que el Atalanta ha como aflojado, pero acaban de contratar a un jugador, Kovalenko. Ah, es sí, el último jugador que llega. ¿No? Víctor Kovalenko, ese es un volante ofensivo, un medio centro, sí, ucraniano, tiene 24 años, es el reemplazo del Papu Gómez, se enfrentó al Real Madrid y fue la figura en el partido en Madrid, que le sí, ganaron al gigante y lo volvería a enfrentar, ¿no? Con Atalanta, lo volvería a enfrentar. Ahora, Kovalenko, un jugador... Belle. Martín, y llegó otro jugador al Atalanta, procedente del Genk de Bélgica, allá donde juegan los colombianos, ¿no? Muñoz y compañía. Ah, sí, Maele, pero Maele, ese ya viene jugando, sí, es un lateral danés, bueno, que es muy interesante, juega de lateral izquierdo o lateral derecho. Jugó el fin de semana como lateral derecho, por izquierda un pelado nuevo Ruggeri, pero no reemplazó bien Ruggeri a Gosens. Me parece que todavía está inmaduro para ser el lateral pues titular. Gosens ya hizo mucha falta en ese Atalanta. Bueno, y se quedó tranquilo Alexis con su paisano Arturo Vidal, ¿no? ¿No? Porque había, ¿te acordás que quería sí, que el Roma, que Seco y que no sé qué? No, nada. Se quedan, ¿no? Se quedan. Sí, sí, sí. El Inter también se quiere quedar con Eriksen, me parece que... También lo dejan. Le ha dado mucho en los últimos partidos a Conte, y Conte quiere que Eriksen se quede, ¿no? El danés. Bueno, hola, hace 2 meses murió Maradona y todavía está ahora que el cocinero de Maradona o la cocinera acusa que estaba cansado de todo, amigos, nada. Se quería morir. Exactamente, parece sí, que no. No, y ha sacado unos audios, Hernán, con unos mensajes del médico personal, donde habla mal de las hijas de Maradona, y hay indignación con el médico personal de él, ¿no? Mañana tenemos un partido bueno, Juventus-Inter de Milán, partido de semifinales de la Copa de Italia, ¿no? Martín, están esperando de... lo de Lukaku e Ibrahimovic, parece que sí los van a sancionar por el incidente verbal que tuvieron, ¿no? Parece bueno, que sí. Claro, la respuesta, la réplica de Lukaku, pues que sí es, digamos, criticable, pero me parece que lo de Ibrahimovic es peor, es el provocador, el que inicia toda la... Sí. Me parece todo lo el incendio. Lo que pasa es que... Lukaku, me parece que incluyó una amenaza de muerte y no sé qué, entonces... No, el asunto está complicado, ¿no? Sí, bueno. De las chispas calcinantes iniciales es Ibrahimovic. ¿Sí? Claro, la respuesta está mal. La respuesta, obviamente, termina, el jugador Lukaku, pues, cometiendo algo peor, vale, inclusive, que es la amenaza, sí. Nuestro amigo Radamel Falcao, pues no es que esté preocupado así del todo, pero mira así como de reojo, porque Gerson Fernández y Yedlin de André están cerca de llegar al equipo turco para reforzar, okay, sobre todo zona ofensiva. Bueno, Gerson es más volante, ¿no? Uno que está en el Tottenham. Sí, pero sí, es más volante, ¿no? Mixto, digamos, sí. Pero lo de Falcao está complicado por la cantidad de lesiones, ¿no? Sí, yo creo que... Ahora, lo de Falcao a Colombia, ya Millonarios dijo que no, ¿no? Porque... No, pero pues él es que no hay cómo. Pero la MLS está pendiente ahora. Sí, ¿no? Ahora, a Falcao muchas veces dicen no, ya no va, ya no más. Y él, con su fuerza, termina ratificándose, termina convalidando sus mismas actuaciones y confirmándose como un jugador vital. Él en cualquier momento lo sorprende, ¿no? Me parece. Eso es cierto, sí, puede ser, ¿no? Bueno, hay que recordar que en el primer minuto de juego hoy, Fernando Uribe reapareció con gol en Millonarios, ¿no? Está ganando Millonarios en este momento 2-1, alcanzó a empatar transitoriamente el 11 Caldas, y después Millonarios volvió y metió el acelerador. No, claro. No, y además que le da una inyección muy poderosa de plasma Uribe adelante, ¿no? Trazos deslumbrantes de número 9 ha tenido hoy el gran Fernando Uribe. Pero pregunto, ¿Guarín está? Porque habían está dicho en el banco. Que iba... ¿Está en el banco? Sí, señor. ¿No? En el banco. En el banco, no, mira, la zona de volantes de Millonarios es Steven Vega, Juan Carlos Pereira, sí. Silva McAllister, Emerson por derecha y Cristian Arango por izquierda o flotando, rotándose con Silva. Y adelante, Uribe. No, bueno, no, está. Esa es. Está bien. Sí. Y está Millonarios con un uniforme blanco, Martín. Sí, como, ¿sabes qué? Es común y tiene un leve azul. Ah, bueno. Un leve azul que parece de lejos blanco, pero tiene... Sí, es muy, muy bonito el nuevo uniforme, están estrenando hoy. El pelado Julián Capera me manda este dato. 5 años, 8 meses y 2 días después, Uribe vuelve a marcar gol en Colombia. Ah, qué buen dato. Un gol pues para Millonarios, porque acuérdate que él estuvo en Millonarios, ¿no? Claro, estuvo y siempre ha tenido una ansia golosa, una voracidad, una especie de gula que lo convierte en un jugador peligrosísimo y que le va bien en Millonarios. Bueno, estamos pendientes también, Martín, de los jugadores colombianos en Argentina. Estamos pendientes de lo de Boca, porque que Rojo, el que va para Boca, está entrenando, pero aparte del plantel, y no sé si es que va a llegar o no, pero ahí llegando él, peligró el puesto para Fabra, saldrá Fabra. ¿Ah? Sí, podría salir, porque, sí. Bueno, lo de Rojo es lateral o central, ¿no? Él tiene esa versatilidad. Sí, pero... Hay uno que ha dicho que quiere volver a Boca, Benedetto, acaba de salir la información. Ahora, Benedetto yo creo que se quedaría en el Marsella, él estaría hablando como de junio. Bueno. Pero digamos que varios quieren volver. Sí, lo de Fabra yo creo que se va a dar para afuera, ¿no? Afuera de Argentina de pronto. El que se da para adentro es don Yamí Palacio, que está aquí ya acompañándonos. Yamí, buenas tardes. Don Hernán, Martín, ¿qué tal? Un saludo para ustedes, para nuestra audiencia, para los oyentes de W Radio que nos sintonizan todas las tardes. Yo debo confesarles, llegué tarde a la sintonía de su programa. No, no puede ser. Desagradable tertulia. Lo que pasa es que por un momento creí estar sintonizando la frecuencia equivocada. Porque cuando llegué, estaba un señor hablando de efluvios rancios. Y a continuación habló de meterlo con vaselina. Entonces yo dije, este señor está entrando en un nivel de cosas que yo de verdad habré sintonizado bien la emisora. No, lo que pasa es que se dice gol de vaselina cuando vos de pronto metes un globo así de la pelota, va lentamente de arriba hacia abajo, de arriba, un sombrerito, o sea, un sombrerito, exacto, que puede ser un borsalino, y la pelota va por arriba lentamente. Entonces a eso se le llama una vaselina en el fútbol, o con lubricante. No, peor. Ya, peor. Ponete en mi papel como oyente. Cuando yo primero escucho efluvios rancios y después hablas de gas, de vaselina y de lubricante, pues yo quedé muy confundido. No, te entiendo, pero es un término muy futbolístico, ¿no? Ya. Bueno, entiendo lo del sombrero. Ojalá que no sea solo ese. También se pueda un sombrero aguadeño o un sombrero de Sandona, que son los míos, un poquito más cercanos a nuestra identidad. Quiero invitarlos esta tarde para que se queden con nosotros. Hablaremos con invitados que tienen muchas cosas que contar. Por ejemplo, alternativas financieras para pequeños empresarios, fregados, don Hernán, por el asunto de la pandemia. Hablaremos de protección de los bosques que en diferentes regiones del país están amenazados. Hablaremos de satélites para la ciencia en Colombia. El gobierno está haciendo una inversión en eso. Y hablaremos de arte desde Bucaramanga. Y a Martín, por si le interesan las orquídeas, hay dos nuevos hallazgos de orquídeas en nuestro país, y por eso hablaremos con un orquideólogo, sino un orquidoloco, porque el tipo dice estar loco por las orquídeas. Es una belleza, me encanta. En el lugar de Azábal es el loco. Pero Martín, quería contarle a Yamí, uno descubre todos los días cosas increíbles. Usted no se imagina, y lo puede buscar en Google, Yamí, el monasterio benedictino en Guatapé. Sí, una abadía que hay allí, ¿cierto? Exactamente, esa es la palabra. ¿Sabe por qué la conozco? Porque hace unos meses Héctor Abad Faciolince, el gran escritor colombiano, contó su experiencia quedándose unos días en esa abadía. Y el silencio, la posibilidad de la reflexión. Una cosa que le vendría bien a Martín. Sí, el Abad está ahí. El Abad está pendiente, ¿oíste, Yamid? Sí, no, es que... Pero lo que dice Yamid es cierto, Martín. 8 particulares pueden ir porque tienen forma de recibirlos, pero te piden 8 días de recogimiento, de silencio. Claro. Ya no me puede poner Antrax, Martín. No, entiendo. Mira, yo entiendo que ese lugar es una escarcha, casi que es refrescante, eso es como tan oxigenado. Uno va y es un disolvente de toda la mala energía. Es un revulsivo que te devuelve más purificado, como más vivaz a tus Martín, quehaceres, ¿no? ¿Cuánto hay que no te confesas? Yo lo hago todos los días como observando observando en mi interior qué está pasando, qué está sucediendo, qué estoy sintiendo. El problema de eso, doctor Peláez, es que no hay penitencia, y mientras no haya penitencia, no hay perdón. ¡Qué bien! Este se economiza. No. Bueno, Señoras y señores, muy entretenida la charla, pero ya es hora, ha llegado. Vayan con Dios, Yami, no pequen más. Doña Yami Palacio, su grupo, sus historias, y ustedes, por favor, van a acompañarlo. Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más. La palabra donación significa amor. Es como nacer de nuevo. Más familias deberían donar. Debería convertirse en un deber de dar vida. En Colombia, cerca de 2.800 personas necesitan un órgano o un tejido para salvar su vida. Cuéntale a tu familia para que respalde tu decisión de ser donante. Numeral, mi familia dice sí. En las tardes de W Radio regresamos con usted y con los mejores invitados. Juan David Euse, en la Guardia Nacional de los Estados Unidos. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Recuerda usted cuándo le dijeron que le iba a tocar formar parte de este evento del presidente Biden? Fue, de hecho, el 6 de enero, cuando hubo ese ataque en el Capitolio. En sí no era para el evento, sino para estar como en guardia. La primera colombiana en UFC, nos referimos a Sabina Mazo. Buenas tardes, bienvenida a la hora del regreso. Muchísimas gracias, creo que todas mis peleas me abrieron las puertas a llegar a esta oportunidad que tengo el 27 de febrero, que es una excelente pelea para mí. Viajamos imaginariamente a Siria, que un colombiano, un médico, recoge en un documental. Doctor José Gregorio.